nos estábamos metiendo, José, en un terreno un poco peligroso, hablando un poquito de los profetas, o de los llamados falsos profetas, que incluso llegan a provocar, ¿no?, suicidios en masa. Eso ha ocurrido, y por desgracia ocurrirá. Yo no sé cómo está el tema de caliente con el tema del 2012. No sé si tienes tú alguna información respecto a ese tema. Pues son fechas, indudablemente, todos los que están metidos dentro de las corrientes más sectarias, más negativas, aprovechan para comenzar esa batalla que hay contra la razón, y es la que van dejando un legado milenarista, diría yo, un legado en el que se habla de catastrofismo, en el que se habla de salvación, pero todo desde un punto de vista, y esto hay que saberlo entender, todo desde un punto de vista radical, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo están hoy? Pues actualmente, siempre que llega una época o una fecha que nos lleva a un desenlace, que se está hablando de un fin del mundo, es, bueno, acaba derivando en todo lo que son personajes que crean esa en ese río revuelto, vamos a llamarlo así, en ese río revuelto que son la época de crisis, fijaros bien, lo estamos viviendo, que son las pocas expectativas laborales, pocas expectativas sociales, pocas expectativas de crecimiento, en las que hay un decaimiento general, en la que hay un pesimismo en el ambiente, en la que va llegando una fecha señalada como un presunto fin del mundo. Pues cuando entramos en todo ese contexto, es cuando aprovechan estos gurús de esa falsa era de salvación para sembrar esa semilla. Y por desgracia, el ser humano, mientras más desesperado está, más se acoge precisamente a lo que le puede resultar imposible, pero que le da esperanza, haya o no haya salvación. Con lo cual, en ese reducto, que son muchas las personas que se encuentran en esa circunstancia y más cercana de las que podemos creer, pues se van creando esos corpúsculos en que dan origen a sectas, que una secta no tiene por qué ser como la de Guayana, en la que se inmolan o las que asesinan a más de 900 personas, como el caso de Jim Jones. No se trata de eso. Son núcleos más pequeños, 20 personas, 12 personas, 50 personas, en las cuales están y viven bajo la estela de un líder sectario que precisamente se está aprovechando de todo este tipo de incidencias, de todo este tipo de fechas, de todo este juego con el misterio, de todo este juego con la realidad, como para poder implantar un sistema de creencia que le haga socialmente, en esa micro sociedad que forman, creer que realmente el fin del mundo llega y creer que realmente ese gurú tiene la salvación en su mano. La mayoría de las ocasiones, todo esto pues no acaba más que en un vano intento de lucro por parte de aquellos que bueno, que dicen tener y que dicen poseer las claves mágicas de una salvación. Somos quizás, no sé, con el paso del tiempo, quizás entonces más manipulables. Por supuesto. Mientras, fíjate que en las sectas, lejos de lo que podríamos entender o de lo que podríamos quizás asimilar, hay muchos integrantes que tienen un nivel cultural alto e incluso un nivel y una posición social alta. Es decir, de aquí no se salva nadie. El ser humano, como te comentaba anteriormente, ante una situación límite, ante una situación de necesidad, no ve posición social ni ve nada que sea más allá que esa salvación. Por lo tanto, en el tiempo en el que vivimos, pues efectivamente sí se está produciendo un aumento de todo lo que es la proliferación de sectas y todo lo que es la proliferación de grupos con una ideología absolutamente y claramente sectaria. Cambiando un poquito de tercio, volviendo a los profetas, bueno, profetas o... Vamos a ver, yo aquí tengo una duda que me surge. Realmente profeta es cuando se ha cumplido la profecía, ¿no? A toro pasado. Quizás deberíamos de llamarlos, no sé, anunciadores.